Dele una bienvenida a Giovanni Olaya, Pescado Vivo. ¿Cuántos tienen un Dios como ningún otro? Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar. Es más fácil amargar toda la miel de un panal que dejarte de amar. Es más fácil atrapar una estrella fugaz que dejarte de amar. Y es más fácil habitar el sistema solar que dejarte de amar. Un Dios sobrenatural, como Él no hay ninguno, ¿sí o no? Y yo les digo, Pescado Vivo y nuestro buen ejemplo, Marcos Witt. Un aplauso para Marcos. Es más fácil respirar debajo del mar que dejarte de amar. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que dejarte de amar. Es más fácil numerar toda la arena del mar que dejarte de amar. Y es más fácil esperar una eternidad que dejarte de amar. Y es que nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Mi Jesús, como tú no hay nadie. Nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Mi Jesús, como tú no hay nadie. Nadie podrá separarme tu amor tan grande. Y Jesús, como tú no hay nadie. Nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Y Jesús, y esas palmas, Colombia. Nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Yo quiero que todo Colombia le diga conmigo adiós. Nadie separarme de tu amor tan grande. ¿Cómo le cantamos a nuestro Dios, Colombia? ¿Cómo dicen? Nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Giovanni Olaya.